que no es necesario tenerte entre mis brazos para saber que te amo. Y si un día te sientes mal, recuérdame, recuérdame. Y si un día quieres llorar, sabes que me muero por vos. Sabes, sabes, sabes que te quiero. Sabes, sabes, sabes, te deseo. Sabes, sabes, sabes que me muero por vos. Sabes que me muero por vos.